You're listening to Spreaker Web Radio. ¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces puedes escucharme en Adelante Gacheto Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, hoy voy a ser muy breve, voy a intentarlo por lo menos. Siempre es uno de los planteamientos que me hago al empezar a grabar un podcast, pero al final no sé cómo me las apaño, que no hago menos de un cuarto de hora. Bueno, hoy quería hablaros de tres cositas fundamentalmente. La primera de todas con respecto a una aplicación que es archiconocida por todos vosotros, sobre todo los que sois asiduos al tema de los podcasts, como es la nueva versión que ha salido de Instacast. Como sabéis, Instacast actualmente la última versión que había hasta hace muy poquito era la versión 2 y bueno, yo tuve la aplicación de Downcast, que la verdad es que estaba muy contenta hasta que me di cuenta que me consumía muchísima batería. Básicamente, lo primero que me hizo sospechar fue el hecho de que se me calentaba muchísimo el móvil, el iPhone 4 que tenía, de tal manera que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, cuando iba en el coche y al cabo de estar media hora o así, era tocar el móvil y lo notaba demasiado caliente, ¿no? Hasta que empecé a observarlo y me di cuenta que la batería era prácticamente que se la bebía. Yo tengo que decir que no tenía en ese entonces el iPhone con jailbreak. De hecho, no hacía muchísimo tiempo que lo dejé el jailbreak por abarcado. Y la verdad es que no sé exactamente a qué se debía. Recuerdo incluso que pensaba que era fallo del teléfono. Lo llevé al Apple Store aquí en Marbella, una de mis agradables visitas, como siempre voy allí, de las pocas que he hecho, la verdad que siempre me vengo haciendo fu como el gato. Y bueno, allí me hicieron una diagnosis del teléfono, lo conectaron a una máquina, tal y cual, y me dijeron que la batería estaba bien, pero que sí veían que había una aplicación que estaba consumiendo mucha batería, como era Downcast. Que hay aplicaciones que consumen mucho y tal. Yo me fijé por si es que estaba conectado a, no sé, a la sincronización de iCloud en segundo plano. En fin, estuve indagando y que va, no tenía nada de eso. Simplemente observaba que la batería bajaba cuando lo tenía en funcionamiento la aplicación. Total, que me pasé a Instacast, como digo. Y bueno, la verdad es que muy contenta con Instacast. Realmente sí he observado con relación a Downcast que va mucho más rápido la sincronización. Para mí es muy cómodo y me gusta mucho eso de, no sé, de poder ir borrando o dando por escuchados aquellos que, por ejemplo, podcasts que digamos, la presentación que se suelen hacer en muchos de ellos, pues decir, bueno, este no me gusta, lo doy como que está escuchado. No sé, como muy fácil. A mí realmente, después de tanto tiempo con Downcast, pensaba que no me iba a hacer a Instacast y mi sorpresa fue todo lo contrario. O sea, estoy contentísima. Bien, pues hace unos días ha salido la versión 3.0 y, por cierto, creo que ayer, me parece, creo que la han actualizado. Ayer o antes de ayer. Y a la versión 3.01, o sea, le han arreglado algunos bugs que tenía o algunos errores. Y bueno, aún así creo que todavía no está del todo solucionado el tema. Pero bueno, lo cierto es que la sorpresa para la gente es que, bueno, para mí incluida, lógicamente, es que la versión 3 pues no es una actualización de la versión 2. Es decir, que si quieres la 3 tienes que comprarla y pasar por caja, con lo que conlleva de pagar, creo que son 4,59 euros, creo recordar, el pico no me acuerdo, 4 euros y pico, ahora mismo no recuerdo. Hay que decir que, bueno, que ese precio va incluido, digamos, también la versión para iPad. Es decir, al comprar Instacart 3, tienes tanto la versión para iPhone como para iPad, cosa que anteriormente pues no se podía. De hecho, si no sé si me equivoco, corregidme, creo que no había una versión para iPad en la versión para de Instacast, o si la había, iba aparte. Con lo cual, bueno, pues sí, la verdad es que da un poco de rabia, ¿no? Los que tenemos Instacast 2 y que hemos pagado por ella, tener que volver a pagar otra vez, pues sí que da rabia, ¿no? Pero si lo piensas bien, es como si el precio fueran los 2 euros y pico que cuesta una aplicación medianamente buena. Yo la verdad es que, bueno, todo es mejorable, evidentemente, pero para el uso que yo le doy a Instacast, y que es algo que uso prácticamente casi a diario, y la facilidad con la que te mueves en la aplicación, a mí personalmente me merece la pena, ¿no? No sé, hay gente que le duele la barriga gastarse 2 euros y pico en una aplicación y no le duele gastarse 4 euros en un paquete de tabaco, ¿no? O 3 euros, no sé yo cuánto costará ya el tabaco. Pero bueno, quiero decir que realmente si es algo que disfrutas y es algo que usas con bastante frecuencia, realmente 3 euros, 4 euros no es dinero, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no sé, de momento voy a esperar un poquito a ver qué resultado va dando, a ver si por otro lado me he puesto en contacto con Bemedio, que es el desarrollador de la aplicación, y a ver si de alguna forma pues me deja hacer una review de alguna manera para poder probarla, y bueno, ya os contaré, tanto por aquí como incluso por el blog. El otro tema que tenía que contaros era el tema de la batería, también del iPhone, algo que siempre estamos muy muy al loro de a ver qué hacer para que la batería te dure. Conectas el 3, desconectas el 3G cuando estás, que no lo vas a usar, en fin, que siempre estamos, es la lucha diaria que tenemos todos los que tenemos un smartphone, ¿no? Prácticamente de que nos llegue para todo el día y podamos hacer uso de él sin tener que mirarnos. Pero bueno, hasta que no inventen algo que haga que las baterías duren 8 semanas como las del Kindle, tenemos que bien o atarnos un poquito los dedos y usar menos el teléfono, o bien, pues nada, aguantar lo que toca y punto. Lo que sí quería comentaros es que había leído por ahí en algún blog el tema de cómo hacer que cuando carguemos nuestra batería de nuestro dispositivo, por ejemplo, del iPad o del iPhone o de cualquier otro, ¿no? En este caso, bueno, lo más rápido para poder cargarlo, que es a lo que voy, de qué manera poder tardar lo menos tiempo posible, porque lo típico, a veces estás en algún sitio, yo muchas veces estoy en clase y quiero cargarlo en esa hora que tengo clase, porque luego tengo que irme a otra clase y no me voy a dejar lógicamente el móvil ni en el aula, ni tampoco me gusta no hacer una carga completa y dejarlo a medias, ¿no? Pues una opción, bueno, si estamos fuera quizá no sea tan buena, ¿no? Porque no nos quedaríamos sin estar conectados en ese momento, pero una de las opciones para que se cargue más rápidamente es ponerlo en modo avión. Parece ser que al ponerlo en modo avión, y creo que es algo, bueno, es lógico y parece ser que lo han probado ya mucha gente, yo lo voy a probar, y dicen que eso, que poniéndolo en modo avión, pues la verdad es que consume, al no estar consumiendo nada el teléfono, porque es una de las cosas que más consume cuando está buscando las redes y demás, junto con la pantalla encendida, también pues son las dos cosas que más consume batería. Con lo cual, si colocas el teléfono en modo avión y lo conectas a la carga para que se vaya cargando esa batería, se hace, por lo visto, muchísimo más rápido. Evidentemente, si lo ponemos de manera apagada, pues mucho más. Ahora, eso sí, comprobaréis que si lo apagáis y luego lo cargáis, se os enciende el dispositivo, ¿no? El iPhone o el iPad. El tema está en cargarlo, o sea, enchufarlo al enchufe para que se vaya cargando, y cuando ya esté cargándose la batería es cuando deberíamos de apagar el dispositivo. Entonces, de esa manera nos aseguramos que el dispositivo no se va a encender. Bien, y ya por último, como siempre ves, ya me he pasado los 10 minutos, esto es algo típico en mí, comentaros que bueno, hay una aplicación para los que sois asiduos a ver programas un poco en diferido, aunque bueno, la verdad es que el canal un poco pues tiene que ser cosas que merezcan la pena realmente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Diario de, o me gusta, a veces me gusta el Callejero. Es decir, la aplicación, hablo de la aplicación Mi Tele. Hasta hace poco, recuerdo cuando salió la aplicación y la probé, pues lo primero que hice fue probarla con el Apple TV. Y el tema estaba en que en el momento que le cerraba la Smart Cover, la aplicación se cerraba, obviamente. Bien, pues ha habido una actualización hace muy poquitos días que ya permite que el AirPlay funcione de una manera completamente normal, incluso con la Smart Cover tapada, es decir, con la aplicación, no la aplicación cerrada, obviamente, sino con la pantalla del iPhone o con la pantalla del iPad totalmente apagada. Pues nada, simplemente comentaros esas cosillas. Como veis, pues voy intentando ser un poquito asidua con el tema de los podcasts cada vez que tenga que decir algo. Y nada, pues deciros que ahí estoy. Me podéis escribir a diariomaquero@diariomaquero.com y en Twitter me podéis encontrar como @diariomaquero. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.